ella durmió al calor de las masas. Yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Yo llego por ti.